De todas las flores bellas que han perfumado, ninguna con tu fragancia ni tu candor. Por eso es que en mi recuerdo has perdurado, tan fiel como aquel entonces mi última flor. Rosana, grácil, esbelta, mi flor amada, en un rincón venerado te llevaré. Presente estarás por siempre, flor nacarada, que en mi corazón amarte conservaré. Por tanto te cuide con dedicación y con cuanta opción de amor te brinde. Mil trovas canté con sana emoción y en cada canción siempre en ti pensé. Ahora que no estás me siento morir, mi pobre vivir languidece ya. Por siempre serás mi última flor, el genuino amor que perdurará. Presente estarás por siempre, flor nacarada, que en mi corazón amante conservaré. Tanto te cuide con dedicación y con cuanta opción de amor te brinde. Mil trovas canté con sana emoción y en cada canción siempre en ti pensé. Ahora que no estás me siento morir, ni podré vivir, languidece ya. Por siempre serás mi última flor, el genuino amor que perdurará.